llegamos, mi Cali. Venga, si ingeniero, vamos a bailar la comezón. Chiquitita, y la pionera. La trajeron del DF a Chihuahua capital. Enfermeras y doctores no la han podido curar. La comezón, la comezón, la comezón, aquí está ya. La comezón, la comezón, hoy nos acaba de llegar. ¡Muévelo, muévelo! Con la pionera. Pobrecito el que le pegue es horrible enfermedad. Le va a picar por un lado, por el otro mucho más. Un pasito para adelante, un pasito para atrás. Unos pasos para los lados. La comezón aquí está, la comezón, la comezón. La comezón ya nos llegó. Si quieren darse un chapuzón, de plano no la aguanto yo. Viene Marquitos, sabor. Fomentos con mentolato, o también una inyección, una buena sobadita, pa' quitar la comezón. Un pasito pa' adelante, un pasito para atrás, unos pasos pa' los lados. La comezón aquí está, la comezón, la comezón. La comezón ya nos llegó. Si quieren darse un chapuzón, de plano no la aguanto yo. Y el saludote al tío Nacho. Bueno, yo aquí me despido, lo hago con el corazón. Baile con mucho cuidado, aguas con la comezón. La comezón, la comezón, la comezón de aquí se va. La comezón, la comezón, la comezón no volverá. La comezón, la comezón, la comezón de aquí se va. La comezón, la comezón, la comezón no volverá. Eso. Y zapateyele, zapateyele mi misa. Y saludote hasta Pachuca, Hidalgo, Nachito, Sawa. Rico, rico, rico, la pionera. La comezón, la comezón, la comezón de aquí se va. La comezón, la comezón, la comezón no volverá. La comezón, la comezón, la comezón de aquí se va. La comezón, la comezón, la comezón no volverá. Y vámonos, mi Meni, la comezón. Y que suene pionera. Uy, uy, uy, uy, solito. Vámonos, papas, majalca.